Lo interesante de las tramas, es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, radiografías de una invasión inigualable, con Matías Carnevale. Fue a Hollywood, y en Hollywood alguna obsesión orwelliana, orsonwelliana, claro, para mejor decir, con los medios, claro, se mantiene, que es en el ciudadano Kane, uh-huh, el poder de los medios. Sí. Pero en este contexto está algo que también aparece en el texto Marcianos en la radio, Halloween, pánico y competencia mediática en la guerra de los mundos de Orson Welles, precisamente en ese apartado que es la competencia mediática. ¿Qué pasaba, sí, entre la radio y los diarios? Bueno, bien, también esto tiende a ser soslayado, solamente uno se enfoca en decir, bueno, la reacción popular fue esta, un grupo de personas, porque también se toman casos aislados, no se puede estudiar todo lo que pasó, y esto de nuevo, con el paso del tiempo no hay forma. Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa. Por eso me parece que el acercamiento más sensato fue este de este Schwartz, diciendo, bueno, voy a tomar documentos epistolares y esta va a ser mi apoyo para la investigación. Todo lo demás puede llegar a ser hasta habladurías. Claro. Que también ese es el tema que nos despierta, digamos, todo esto, esta transmisión. Digo, nosotros hoy en el siglo XXI, ¿por qué seguimos hablando de esto? Bueno, va por ahí. La competencia. Sí, perdón, entre porque me estaba haciendo como otra digresión. Uh-huh. La competencia es esta cuestión. Peleaban, no digo, bueno, metafóricamente, ¿no? Pero por tanto por la audiencia, por el prestigio del medio en sí, porque la radio era relativamente nueva para los Estados Unidos, pese a su difusión. De nuevo, no tengo el dato concreto ahora, pero pongamos que había 10 millones de radios en un país de 130 millones de habitantes. Era una cosa que se vendían radios constantemente. Y hubo un plan oficial, esto también lo estoy elaborando, digamos, esta línea, pero hubo como una suerte de plan oficial de los Estados Unidos, del gobierno, para decir, bueno, tenemos que educar al soberano, digamos, a través del medio de la radio. ¿Sí? Porque la radio lo que tiene es que uno puede ser, no puede ser analfabeto, pero puede aprender de todas formas. Hay muchísimas formas que la radio funciona de manera educativa. Frente a este panorama, los diarios no querían perder ni prestigio, ni auspiciantes, ni audiencia. Entonces, a los días posteriores a la transmisión, hubo toda una exageración de los hechos, no sé, inventando muertos o inventando desmanes, o acusándolo a Welles de ser un irresponsable, o incluso dando lugar a voces que le pedían la cabeza de Welles o de la radio. Uh-huh. Pero bueno, esto hay también que tomarlo con pinzas, y los investigadores que he consultado es como que se enfocan en esto también. La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción escrita por Herbert George Wells y publicada por primera vez en 1898. La fábula describe una invasión marciana a la Tierra. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles y el Teatro Mercury del Aire, bajo el sello de la Columbia Broadcasting System, adaptaron el clásico La Guerra de los Mundos a un guion radiofónico de una hora de duración. En la transmisión realizada por Orson Welles, los hechos se relataron en forma de noticiero. Si bien la introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de H.G. Wells y en el minuto 40 el mensaje se repetía, la transmisión sorprendió de tal modo a los oyentes que muchos dieron por cierto los hechos. El día siguiente, el 31 de octubre de 1938, la primera plana del New York Times titulaba Radio Escuchas en Pánico, tomaron una dramatización sobre la guerra como realidad. Y en algún fragmento del artículo periodístico, que reitero está en primera plana y después continúa en página 4 de esa edición del lunes, en una sola manzana, se dice, más de 20 familias acometieron fuera de sus casas con pañuelos mojados y toallas sobre sus caras para huir de lo que creyeron ser un raid con gas. Algunos comenzaron a mover los muebles de sus casas, seguramente para tapiar las puertas de entrada, para evitar que el invasor, el otro, se apodere del domicilio, del hogar, de la seguridad. De hecho, hay una cuestión, que cuando se anunció por radio el ataque de Pearl Harbor, nadie lo creyó porque era como, bueno, no digo nadie, esto también es una exageración. Claro, ¿no? Es una exageración. Costó creer lo que estaba sucediendo precisamente porque estaba presente esta transmisión de Wells. La marca Wells que en otro fragmento del artículo periodístico del New York Times, reitero, se puede leer. A lo largo de Nueva York, familias enteras dejaron sus hogares, algunos huyendo hacia los parques próximos. Millares de personas llamaron a la policía, a los periódicos y a las estaciones de radio de aquí y de otras ciudades de los Estados Unidos y Canadá en busca de recomendaciones sobre medidas protectoras contra las incursiones extraterrestres. Buscar. Claro, sí. Pasó esto también. Hubo un montón de llamadas a los diarios también, pero los diarios no tenían la primicia. El problema era la radio. La radio. Y la policía, hasta donde pude ir investigando, fue un grupo de policías a la radio, pero no querían interrumpir la transmisión. Lo que pasa es que nadie sabía. En eso sí hubo como una confusión de decir, bueno, a ver qué pasa. Pero lo cierto es que estaban al tanto que era una transmisión, era un programa de radio. Y que la audiencia que tenía semana a semana era respetable también. Entonces los que ya sabían, porque esto estaba anunciado en los diarios y estaba anunciado por una cuestión de la programación misma de la radio, que iba a pasar esto, o sea, estaba anunciado también, estaba incluso esta familia, digo, que yo conté, esta pareja que se tomó el tren, dice que se encontró con otro grupo de personas en el tren y estaban todos como en un alboroto porque no sabía lo que estaba sucediendo. El tren estaba marchando, pero no se sabía lo que estaba pasando. Si, es más, imaginando uno como pasajero de un tren, si las vías van a seguir estando o no más adelante. Y justo un poco por la providencia, o si se quiere, encuentra una persona un pedacito como de un recorte del diario donde decía a tal hora, a tal día se va a transmitir La Guerra de los Mundos de Wells y qué sé yo, y fue como un alivio para, al menos para este grupo de personas, decir, ah, es Wells, este tipo viene haciendo tal cosa, y es La Guerra de los Mundos, ya está, sí. Ya es como que al menos este grupo entendió. El enigma se resolvió a través localmente, al menos. Por lo menos para ese grupo que huía en busca de salvación en un convoy ferroviario. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra. Utilizás, profeso, la palabra enigma. Uh-huh. ¿Te interesa la ciencia ficción? Sí, sí. ¿Y el enigma? No soy, digo, necesariamente, digo, no tomo como una cuestión religiosa de, ah, bueno, hay un encuentro, voy a encuentros, etcétera, pero, digo, me interesa la generación beat, también en los años 50 de Estados Unidos, o no sé, la generación perdida, o el romanticismo inglés. Me interesan bastantes cuestiones en la literatura y en el cine. Pero, y sí, en la ciencia ficción, sí, el enigma, ¿qué carnadura, representación puede adquirir? Puede ser lo monstruoso. En los años 50 hubo todo un oleaje, digamos, de monstruos, desde arañas gigantes, como en tarántulas, de hormigas, también, o robots, se me ocurre que hay varios, o en películas como El día que paralizaron la Tierra, por ejemplo, que en este, el otro es bueno acá, que es uno de los pocos casos. En eso, claro. Y en E.T., por ejemplo, Spielberg toma mucho de esto, supongo que porque son las películas que ha visto cuando era chico. En Encuentros Cercanos, en E.T., como que el extraterrestre toma una cara amistosa, ¿sí? Viene porque la humanidad no da para más y vamos a volar por los aires. Pero la norma ha sido, y esto se interpreta dentro también del contexto de la Guerra Fría y de la rivalidad con la Unión Soviética, la norma ha sido de lo monstruoso. Todo esto de lo que está, lo que no sabemos, es monstruoso. Porque también, si tomamos, digo, este aspecto para apoyarnos teóricamente, sí, tiene sentido, porque los Estados Unidos no sabía lo que pasaba detrás de la cortina de hierro. Era como toda una cosa, me parece, misteriosa. Y se elaborarían noticias de todo tipo. O sea, Matías, hay algo, digo, que... Eso tiene su correlato en el arte, me claro, parece, específicamente claro, en el cine, que fue mucho más influyente por ahí que la radio después, no sé. Más por la época histórica que estás mencionando, donde ahí el cine se hace cargo de todas estas cuestiones ideológicas también, sí. ¿No? Hay una cuestión que la vamos a dejar para el final, y el final se está acercando, que tiene que ver con esto que genéricamente se dice que es el poder de los medios. Ya diste datos, sí, algunos datos que visualizarían esa idea del cuarto poder que está representado en ese ecosistema de medios que en la década de 1930 era más limitado, claro, al actual, ¿verdad? Sí. Apenas la televisión estaba haciendo sus primeras experimentaciones y no era un medio de alcance hogareño y masivo. Los diarios ocupaban su lugar, las revistas algo parecido, el cine iba teniendo una influencia importante, pero reinaba la radio. Y cuando hablamos de poder de los medios, no hoy en el siglo XXI, sino en ese contexto que estudiaste, sí, ¿de qué tipo de poder estamos hablando? Y creo, digo, esto me hago cargo también porque por ahí no es el centro de la cuestión en el trabajo, pero en que mientras mayor educación, mayor nivel educativo tenían las personas que escuchaban la transmisión, menos creían en lo que estaba sucediendo. Entonces, esto llamó, digo, uno de los puntos también por ahí del New York Times que se destaca, no sé, bueno, esto también con pinzas, se destaca por ser, digamos, de los medios más del Partido Demócrata, digamos, claro, un poco más tirando hacia lo que ellos llaman liberales, ¿no? Digo, porque hubo otros diarios también que salieron de nuevo a pedir la cabeza directamente y a la censura, y a la censura previa de los programas y toda una serie de cuestiones. Volviendo específicamente al poder de los medios, me parece que tiene que ver con eso, con la educación, y cuán literalmente se tomaban, digamos, la audiencia lo que estaba sucediendo. Matías Carnevale es licenciado en lengua inglesa con orientación en cine y literatura. Entre otros, Carnevale ha dictado en 2014 el taller titulado Panorama de la literatura estadounidense en la Casa de la Cultura de Tandil, ciudad en la que también se desempeñó como docente de lengua y cultura, inglés y lengua y su expresión escrita. Vos mencionaste que pocas veces, más cuando se acerca un aniversario más, los 80, en este caso, años de la transmisión de Wells, no siempre se menciona, no vamos a enfocar ahora nuevamente en Halloween, sino vamos a enfocar nuevamente en el autor de la novela primigenia, en H.G. Wells. Y en la formación, y acá hacemos un cruce, en la formación teatral de Orson Welles, William Shakespeare ocupó un lugar destacadísimo. Es más, él adscribía al universo ético de Shakespeare y no por casualidad elegía las obras de Shakespeare o muchas de las obras tradicionales de Shakespeare para representarlas. Desde la ética, H.G. Wells, ¿qué representaba en ese final del siglo XIX para la literatura inglesa y para los ingleses? Bien, específicamente lo que puedo mencionar es esta cuestión de somos imperio, estamos con una pata en cada continente. Llegó un momento que el Imperio Británico tenía 2/3 de la población mundial, entre Canadá, Australia, Sudáfrica, India, y todas las posesiones que tenía alrededor del mundo, era casi invencible. Entonces, que este tipo, que Wells haya invertido, claro, H.G., sí, el primer Wells, digamos, haya invertido esto con una invasión implacable que no lo podían detener de ninguna forma, me parece como, bueno, mire, que aunque sea fantasía, tenga en cuenta que lo que pasó, digo, porque también se supone o se habla de esto, que la idea original para la novela de Wells fue que él, hablando con su hermano, dijeron, bueno, cuando los ingleses llegaron a Tasmania, diezmaron la población, no quedó ni un indígena en pie. Entonces, me parece que es un cuestionamiento al Imperio Británico en ese sentido. Y su idea de un socialismo, esta sociedad fabiana que formaba parte. Pero bueno, ha sido también, no es que lo pongo en un pedestal a Wells, sino que ha sido una persona, ¿cómo decir? Tenía también un rasgo de eugenesia, digo, él defendía estas cuestiones, apoyó la vivisección en un momento, en la experimentación con animales, tuvo una polémica con Bernard Shaw por esas cuestiones, pero bueno, es interesante por lo menos que se haya cuestionado a través de una novela esta superioridad absoluta de los ingleses en el mundo. While he reads it, let me remind you that we are speaking to you from the observatory in Princeton, New Jersey, where we are interviewing the world-famous astronomer, Professor Pearson. One moment, please. Professor Pearson has passed me a message which he has just received. Professor, may I read the message to the listening audience? Certainly. Hay un tema, y con este vamos cerrando, y desde ya te agradezco en haber participado de otra edición, en este caso dedicada a Orson Welles, de este ciclo llamado Tramas. Ahí, habitualmente, cuando estos temas se tratan en un aula, cuando se trata en algún congreso, desde algún lugar aparece lo que ocurrió en 1938, no puede ocurrir en 2018, porque hay otro escenario. No vamos a entrar en cuestiones partidarias o políticas específicas, no sé, digo, pero no. Sí. Ni tampoco vamos a entrar entre 1938 y 2018 cuántas secuelas orsonguelianas. Bien, sí, sí, porque ocurrido. Es un poco lo desarrollo en el trabajo, que en Ecuador hubo también, yo le debo este dato a un historiador, llamémoslo historiador de la ciencia ficción, que es Carlos Abraham. Uh-huh. Él mencionó, dice, no, fíjate, porque en Ecuador hubo una transmisión similar y ahí sí hubo muertos, o sea, la reacción de otra dimensión, sí, ¿no? Sí, y en Chile también sucedió algo parecido con otra transmisión luego, ¿no? Es decir, que podríamos decir que Wells, el Orson, sí, generó ondas, émulos, sí, ¿no? Sí. Tuvo émulos. Sí. Pero, ¿qué respuesta tendrías para los que, y si puede llegar pregunta, a su, sí. Sí, ¿por qué no puede ocurrir en 2018, 80 años después, lo que generó 80 años antes, uh-huh, una transmisión de radio? Es una pregunta interesante, pero bastante compleja también. Digo, la sociedad se complejizó en 100 millones de cuestiones. Digo, hasta filosóficamente el mundo ya no tiene las mismas certezas del año 38. No lo sé, digo, con internet, digo, pongo un caso por ahí que es muy tonto, pero es, comparte esta imagen de tal cosa que te va a ayudar en, uh-huh, en tal otra. O cuando uno recibe un mensaje en WhatsApp, entonces esas cadenas que no actúan sobre, digamos, sobre la realidad. Es solamente, es como, me parece, reproducir la información que uno va recibiendo. Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa. El tema, y no sé, a ver, si yo no me quiero poner muy conspiranoico acá, ¿no? Pero porque esto amerita también, digo, me estoy pensando en Pablo Capana, que ha estudiado mucho la ciencia, claro, ficción, un filósofo argentino, y él en Conspiraciones, que es un libro que tiene del año 2009, menciona específicamente la transmisión de Orson Welles como una suerte de conspiración. Digo, no porque haya tenido la intención Welles de generar todo este caos, ¿no? Pero que se toma como algo de, bueno, por lo, digamos, por la viralidad del asunto, se suele tomar como una conspiración. Se habla de, digo, de nuevo, sin meterme mucho en estas cuestiones, se habla del proyecto Blue Beam, no sé si estás al tanto de todo esto, uh-huh, que en algún momento de este futuro extraño, que ya está el presente extraño que nos toca vivir, va a haber como un láser en el cielo y va a representar como la segunda llegada de Cristo. Entonces todo el mundo va a creer eso, pero en realidad eso sería pie para, digamos, la concreción del proyecto del nuevo orden mundial que se supone que se está cocinando desde, por lo menos, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Digo, esto por ahí fue, digamos, una línea que no está tratada específicamente, pero digo, hay gente que está creyendo estas cosas. ¿Me explico? Digo, a este nivel vamos. Con internet se comparte muchísima información que no tiene sustento, ya no digo científico, que sí, se ponga, pero ya nadie chequea la fuente. Yo doy clases en secundaria y es insistir puntualmente para decir, ¿de dónde sacaste esto? No, de Google. Sí, pero ¿de dónde? ¿Quién se hace cargo de esto? Wells, por lo menos, tuvo la decencia de decir, bueno, sí, acá pasó esto. Y las otras transmisiones también, de esto que mencionábamos, Ecuador, Chile, etcétera, hubo gente haciéndose cargo. Hay muchísimas veces que en internet lo anónimo te da la impunidad de decir cualquier cosa, absolutamente, cualquier barrabasada, como haciéndola pasar por una noticia real. Yo no te podría, digo, para responder específicamente, sí, a tu pregunta, no te podría, sí, va a decir, afirmar rotundamente, sí, va a volver a pasar, pero... Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh.